tramas. Hay un momento que tiene que ver con los 20 y pico, los 40 y pico, que es hay una energía que todavía no tiene límites, que no busca ni la conveniencia ni la aceptación, que es donde se generan las grandes obras. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, los intrincados caminos del periodismo de investigación, con Luciana Mantero. En la página 81, y haciendo un perfil, como se dice ahora, planteando una serie de tips, también como cierto lenguaje juvenil ha establecido, escribís: Margarita siempre tuvo un instinto maternal y un espíritu caritativo sobrecogedores, que se impusieron a cualquier circunstancia de escasez material que estuviera pasando. Tal vez por eso, o porque la conmovió de alguna manera, en 1993 decidió adoptar a Lucas, quien se convirtió en su décimo hijo. Lo rescató, dice, de un cuadro de desnutrición severo y luchó, cuenta, para salvarlo de alguna lesión neurológica o de una muerte posible. Lucas, ¿qué condensa? Y condensa esta necesidad de Margarita de proteger, condensa esa gran actitud, digamos, de proteger, y esta cosa de la madre que hace que también sea una estructura, Luciana Mantero, maternocéntrica, tanto su obra como su familia. Periodista. Ella tiene como un carisma que tiende a amparar bajo sus polleras, digamos, a todas las personas que andan por la vía bastante cluecas en sentido afectivo, en sentido económico, uh-huh. Con lo cual Lucas es la prueba más fuerte, donde ella, en un momento en el que no le sobraba y ya tenía 9 hijos, lo ampara. Y también Lucas es una construcción de Margarita en términos de su relato, porque el libro también va contando que la historia que ella cuenta de la adopción de Lucas no fue como ella la cuenta, o aparentemente, digamos, se devela en el libro distintas versiones. Entonces, este hilo que se ve en la historia de Lucas es un hilo que atraviesa, un hilo conductor que atraviesa también el personaje de Margarita, ¿no? Que tiene mucho de verdad y mucho de construcción. Tener a mis hijos fue muy importante, pero tenerlo a Lucas en mis brazos es como que lo acababa de parir. Yo no los conocía a los padres. Voy a ver a mi hermana Silvia, que estaba internada en el Hospital Municipal de Añatuya por problemas del corazón, y lo que menos me importó era lo que le pasaba a ella. A mí me importaba lo que le pasaba a Lucas, que también estaba ahí internado. Y ahí se dio el flechazo de madre e hijo. Él pesaba 3,7 kilos y tenía casi 6 meses. Una desnutrición terrible. No tenía los pulmoncitos desarrollados. Tenía un montón de problemas muy severos. Y lo llevé a la casa cuna y me lo querían internar. Yo no quise, porque él salía de una internación, estaba tan maltratado que tenía miedo de que lo maltrataran otra vez. Y además era como volver a abandonarlo. Entonces me hicieron firmar un cuaderno y me dijeron que la responsabilidad era mía y que ellos no lo iban a medicar. Y bueno, así lo hice. Dejé de trabajar a la mañana y lo llevaba al médico hasta que recuperó su peso normal. Yo sentía que siempre había sido abandonado y que nunca nadie le prestó cuidado y amor, sobre todo. Y el amor es lo más importante, y creo que eso ayudó mucho, cuenta Margarita entre lágrimas, y agrega que un par de años después obtuvo la adopción legal. Texto extraído de Margarita Barrientos. Una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad, de Luciana Mantero. En esto parece que hay como una zona enigmática, como lo estás contando, mucho de construcción. Parece que veníamos hablando antes, y me hago cargo de el personaje Margarita Barrientos, y pareciera que ese personaje es la figura que trascendió a los medios, pero no es solamente la figura que trascendió a los medios, sino esa mujer que se levanta todos los días a cumplir lo que podríamos denominar, entrecomilladamente, una misión. Esto, cuando lo mencionás así, construcción, volviendo a lo de antes, ¿de qué hablas cuando hablas de construcción del personaje? A ver, como vos decías, Margarita Barrientos es la persona, la mujer que no teniendo nada levanta la cabeza y en un momento ve que hay otros que tienen menos que ella y decide ayudarlos y que hoy todos los días alimenta a 1.500 personas. Y en eso hay una verdad permanente. De hecho, yo pasé un año y medio acompañándola, transitando la Villa Los Piletones, viendo su obra, y más allá de, digamos, disputas internas de poder en la Villa Los Piletones, la obra de Margarita es real y es hermosa y cambia vidas todos los días. Yo lo digo en el libro, siempre trato de no opinar, es un libro que en el que el autor se mantiene casi al margen en términos de dar su opinión sobre el personaje, pretende guardar una distancia justamente para poder dejar al lector que saque sus propias conclusiones. La obra de Margarita es hermosa, cambia vidas y ella le pone el cuerpo todos los días. Cuando uno reconstruye ciertas historias de su pasado, trata de verificarlas, empieza a ver que hay algunas construcciones que, o al menos hay segundas versiones de su historia. Yo tengo hipótesis propias que tienen que ver con que yo creo que Margarita, digamos, construyó un personaje ante los medios de algunas cuestiones que tenían que ver con su historia, aunque en lo esencial es verdad, y hay cuestiones más dramáticas que ella atravesó, aún de las que ella cuenta. Uh-huh. Pero bueno, cuando hablo de construcción hablo de esto, no hablo de enfrentarse a los medios de comunicación, narrar una historia muy conmovedora y ver que funciona, digamos, que realmente esa historia penetra y que es la esencia, digamos, es la esencia de lo que ella es, pero tiene algunos condimentos mágicos que Margarita le agrega a mi criterio porque ella tiene un don para la narración tremendo. Tiene una capacidad de encandilar a la audiencia que hace que tal vez se anime un poquito más y otro poquito más. Margarita es un personaje que es verdad, definitivamente, en toda su esencia, pero tiene algunos toques de construcción que creo que la hacen más atractiva y bueno, eso también es parte del libro, ¿no? Y es parte de la complejidad de la persona. ¿Ella es consciente de eso? No, de hecho ella no lo acepta, digamos. Ah. En el libro hay una confrontación donde yo le digo, mira, tengo otras versiones de tu historia, y ella dice, mira, la historia que yo cuento es la historia que yo viví. Si usted no me cree, póngalo como quiera. En el libro yo no tomo partido. Yo le doy al lector las dos versiones. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. De todas maneras, la esencia, esto le da potencia narrativa y muestra la complejidad y los matices del personaje. Pero, como vuelvo, digamos, es un personaje de verdad. Lo que hace hoy es de verdad y las vidas que cambia todos los días las cambia de verdad, digamos. La licenciada Luciana Mantero es la autora del libro Margarita Barrientos, una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad, publicado en 2011 por la editorial Capital Intelectual. Hoy, los intrincados caminos del periodismo de investigación, con Luciana Mantero. Creo que nosotros las mujeres somos muy importantes para todos, eso sí. Y bueno, sí, no, es que tenemos que ser grandes, ¿no? Somos importantes. Nosotros las mujeres cumplimos un rol fundamental en todo sentido, ¿no? Ahora en la política, en nación social, en todo somos mujeres emprendedoras. ¿Pensó en la política? No, yo lo miro de afuera. Margarita Barrientos. En Los Piletones viven unas 5.200 personas en 1.228 hogares organizados en 10 manzanas. Este tal vez sea un dato que no todos tengan con exactitud. En 10 manzanas ocurre esta tarea solidaria, esta tarea comunitaria que construyó esta mujer de Santiago del Estero. Casi la totalidad de los habitantes vive parcial o totalmente de la ayuda del Estado, y la gran mayoría es inmigrante, de Bolivia, de Paraguay, de Perú. En la manzana 1 está el centro comunitario, donde se dictan los programas de alfabetización de adultos del gobierno de la ciudad, y hacen a veces talleres de computación. Aquí aparece Estamos leyendo un fragmento de la página 255, El gobierno de la ciudad. Y ahí hay una relación compleja, ya sea con el actual jefe de gobierno, ya sea con algún anterior jefe de gobierno, o para decirlo directamente, con casi todos los jefes de gobierno. ¿Qué pensaste cuando te pusiste a escribir sobre Margarita Barrientos y algunos a lo mejor muy rápidamente dijeron, pero hizo campaña para el PRO? ¿O se enfrentó a Aníbal Ibarra en el momento tal vez menos feliz de la gestión de Aníbal Ibarra? ¿Y los medios aprovecharon esto para...? Bueno, traté de ponerme en un lugar de la mayor neutralidad posible. Y este famoso lugar del cronista de la objetividad periodística es difícil, pero es deseable, digamos. Siempre hay una mirada que atraviesa, que es mi mirada, pero bueno, traté de hablar con todas las fuentes posibles, políticas, y traté de narrar a Margarita, más allá de su relación actual con Macri, tratando de ir al fondo de la cuestión de su relación con la política, ¿no? Y cómo es difícil hacer tarea social en Argentina sin ayuda y sin alianzas, y traté de analizar lo más posible qué estaba jugando en este enfrentamiento pasado con Ibarra, en esta alianza actual con Macri, si había algo de relación personal, si había un enganche mutuo, que aparentemente lo hay, sumado a, obviamente, a mi criterio, esta mirada de conveniencia política, digamos, que siempre también está presente cuando uno lleva a cabo estas tareas, esto de tener relación con todos y llevarse lo mejor posible. Me pareció interesante mostrarlo y mostrarlo con toda la complejidad del asunto, ¿no? Y mostrarlo a través de las voces lo más variadas posibles de un lado y del otro. Y también preguntarle a Margarita, digamos, qué es lo que lo une, qué es lo que la une políticamente, digamos, cuál es su relación, por qué apoya un proyecto político si otro no. Y en esto me metí, sin opinar, pero traté de reflejar su mirada lo más fielmente posible. Espero haberlo hecho. Hasta ahora los comentarios que he tenido es que es un libro muy equilibrado y, bueno, eso ya me deja tranquila. En un momento del periodismo en el que hay tantas tensiones de periodismo militante para un lado, para el otro, a mí me interesaba justamente tratar de correrme de estas pasiones cruzadas y mostrar que, aún teniendo las propias convicciones, como todo el mundo, y las propias opiniones, se podía intentar mostrar en un libro, o sea, se podía tratar de hacer un libro donde uno se corriera y mostrara lo más posible voces variadas políticamente, ¿no? Espero haberlo logrado. En 2002, justo cuando la gente tenía mayores necesidades, debieron suspender las cenas. Hasta que 2 meses después, cuenta Margarita, el tema llegó a oídos del gobierno nacional, que le mandó 2 camiones con 20.000 kilos de mercadería. Y entonces pudieron retomar el ritmo de las 3 comidas, pero aún sin mucho margen. La economía de la fundación pasaba por uno de sus peores momentos. Fue ese mismo otoño que conoció a Mauricio Macri. Macri llegó a los piletones de la mano de su equipo del área social, que lideraba quien sería su futura vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Pisó el terreno desconfiado y parco y se enamoró de Margarita. Desde el vamos hubo afinidad y la relación que entablaron fue personal, además de política. Texto extraído de Margarita Barrientos, una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad de Luciana Mantero. Nos encontramos reunidos en el Salón Dorado de nuestro Palacio Legislativo para homenajear con la distinción de ciudadana ilustre a la señora Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones. Es muy difícil para mí hablar de Margarita Barrientos. Pero me es difícil porque ya son muchos años que nos conocemos. Son años intensos, donde han pasado muchas cosas en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Los Piletones. Cosas lindas y cosas feas. y eso te permite conocer a la gente. Y yo quiero hablar de Margarita Barrientos y de sus valores, que yo conocí como se conocen de verdad, que es en las malas. Y lo que yo descubrí es una persona inquebrantable en sus valores. Ella cree en lo que hace y no hay nada que la vaya a sacar de su camino. Pudimos construir esta maravillosa relación, de la cual estoy realmente orgulloso. Cada vez que uno visita Piletones, y yo cada vez que puedo me hago una escapada, sobre todo cuando estoy un poquito para abajo, voy ahí a Piletones, miro y digo, se puede. Porque cada vez que voy, Margarita tiene algo nuevo que están pensando. Tiene una nueva iniciativa, un nuevo taller, una nueva propuesta. Entonces uno se va de Piletones realmente lleno de energía, lleno de vitalidad, diciendo realmente, si existen estos liderazgos como el de Margarita, realmente quiere decir que la Argentina está para más y todos merecemos algo mejor. Gracias Margarita y esperemos poder seguirte ayudando en lo que podamos. www.tramasradio.blogspot.com. Luciana, más allá de las etiquetas y periodismo militante, y lo decimos todo esto entrecomilladamente, más allá de las etiquetas y mencionamos periodismo independiente y lo decimos de idéntica manera, entrecomilladamente, está el periodismo. Uh-huh. Está el periodismo. Y dentro de esa actividad está lo que podríamos denominar el periodismo de investigación. Una zona que a veces se traduce en ejemplares en el formato libro, a veces se traduce en el seguimiento de un caso que algún diario o algún semanario visibilizará para los lectores, como también están estas nuevas maneras de llegar a la gente, de llegar a los lectores, a las audiencias que tienen que ver con el mundo de lo digital. Dos cuestiones ligadas a esto, y te dejo todo el tiempo que precises para explayarte sobre el particular. Cuando hablamos de periodismo de investigación, ¿desde dónde lo imaginás, desde dónde lo pensás y desde dónde lo describís? O dicho de otra manera, para vos, ¿qué es el periodismo de investigación? ¿Qué depositás ahí? Y lo otro, ¿hay un periodismo de investigación que no se conoce así pública, masivamente, y que circula por endijas, grietas, que hacen su tarea de manera más subterránea, digamos? ¿Qué pongo yo en el periodismo de investigación? Yo creo que es un espacio de libertad. Hablo desde lo que a mí me da, ¿no? Uh-huh. como todo es un término súper amplio que hay distintas formas de hacerlo, pero para mí es un espacio de libertad para profundizar la mirada, para contar historias, mostrando, sin el apuro del cierre, mostrando cuestiones multicausales, ¿no? Y donde también uno puede, digamos, ir más allá de los temas, más allá de los temas en cuanto a lo temporal, más allá de los temas del momento, etcétera. Esto es lo que yo tomo, digamos. A mí me interesa la investigación que tiene que ver con este tipo de cuestiones que van más allá del tema del momento, del personaje del momento. De hecho, este libro, por la tapa que está Margarita sonriente, pareciera ser el libro de Margarita Barrientos que muere pasado mañana, y sin embargo yo pretendo que sea como una radiografía social de la Argentina, digamos, un libro de crónica más allá de una biografía. Bien. Esto es lo que a mí me interesa. Luciana Mantero. Últimamente están largándose o lanzándose distintas iniciativas digitales. Por un lado, el formato libro es un formato que permite esto que yo te decía, ¿no? Poder explayarse, poder tomarse el tiempo necesario. Periodista. A pesar de que las editoriales suelen querer sacar muchos libros rápido y que vendan y salir a otro, y bueno, por ahí el trabajo del periodista es justamente frenar los intereses comerciales y dedicarse a un tema lo más profundamente posible, a pesar de que sea un sacrificio tremendo. Pero el formato libro, como te decía, para mí es un lugar donde están circulando un montón de producciones súper interesantes, y también internet, en este mundo de nuevas tecnologías. Uh-huh. Se lanzó hace poco una revista que se llama Anfibia, dirigida por Cristian Alarcón, un cronista al que yo respeto muchísimo, y de hecho me devoré sus dos libros. Hay una revista también digital que se llama El Puerco Espín, dirigida por Gabriel Pasquín y Graciela Moschowski, también dos periodistas muy serios que a mi criterio tratan de generar nuevos espacios para este tipo de trabajos que pretenden generar, buscar. Yo justo estuve hace poco en una charla con Johnny Anderson, que decía que él trataba de ver estas verdades generales en los temas, digamos, más allá de la coyuntura, encontrar verdades y encontrar historias que reflejaran contextos que a largo plazo podían leerse y siguieran aportando información, que no murieran dentro de una semana. Y esto me parece interesante, ¿no? Internet da esta oportunidad. El gran problema es, bueno, el financiamiento, como todo, pero bueno, en los grandes medios tampoco es que a nivel laboral están tan bien dadas las condiciones, ¿no? Muchos periodistas nos hemos retirado de los grandes medios y hemos buscado otras alternativas porque, por un lado, nos sentíamos poco reconocidos y también sentíamos que ya no nos alcanzaba esta dinámica del cierre cotidiano y de la noticia fugaz que muere, y queríamos otra cosa. Entonces, no estando también dadas las condiciones laborales en el periodismo, porque los sueldos son bajos por una cantidad de razones, creo que habilita a estas otras experiencias que, aunque todavía no son lugares súper bien remunerados, tal vez en el futuro empiecen a consolidarse. Me parece que es momento de estar como alerta, a buscar nuevas oportunidades donde se pueda escribir libremente y profundizar. Esto de acuerdo a lo que a mí me interesa, ¿no? Obviamente cada uno podrá, digamos, buscar su rumbo en esta gran disciplina que es el periodismo, que es tan amplia. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y